En los últimos tiempos se han dado varios cambios en tu vida y el primero, el más por ahí, el más fuerte, el más importante, fue esa decisión de alejarte de Aqua Producciones para empezar a manejar de manera independiente junto a tu viejo Alfredo Mendoza. La pregunta es, ¿por qué decidiste tomar este tipo de decisión? ¿Es por algún inconveniente que ha habido o simplemente por una idea y ganas de ganar la independencia? No, sí, la idea fue más que nada por querer trabajar tranquilos y tener la iniciativa de todo lo que rodea al laburo que hago, tanto en la grabación del disco como en la programación de show, de gira. Ya hay veces que en todos los ámbitos hay cosas que se cumplen un ciclo y es bueno dar un giro nuevo, uno agarrar otra dirección distinta a la que uno viene haciendo para mejorar algunas cosas. Y bueno, más no, inconveniente no hubo ninguno con la empresa que estaba anterior, pero la idea fue más que nada que querer trabajar un poco más tranquilo y tomar las decisiones directamente desde adentro de la banda, desde adentro de la estructura que se mueve a todo lado, y los fines de semana, las giras, o sea, tratar de caminar solo, porque creo que hoy en día me convenía a mí a nivel económico, me convenía a nivel decisiones y bueno, ya cumplí 26 años y tenía ganas también un poco de tirarme a la pileta y investigar un poco de qué se trata todo esto de la dirección y estar al frente de una banda desde lo empresarial también, ¿no? ¿Y de qué se trata todo esto, Sebastián? Porque hasta esta decisión eras el músico, el cantante que ejecutaba decisiones, sí, tomadas por ahí desde atrás de un escritorio. Ahora tenés doble rol, por lo cual la responsabilidad también es más importante. ¿Se modificó, sí, mucho tu vida? ¿Es costoso todo este trabajo? Y cuesta porque se demanda más tiempo, más que nada, ¿no? Pero bueno, por suerte, como vos decías recién, estoy respaldado por gente de confianza, con mi viejo, con el manager y con la gente que estoy rodeado, realmente gente con la que puedo contar y hacer este trabajo más ligero y mejor, ¿no? Así que no me encuentro solo, sino que me encuentro en una situación en que la decisión fue acompañada de un montón de gente que tira para el mismo lado, ¿no? Bien, Sebastián, este tu último disco titulado Cosa Nuestra es el séptimo, ¿verdad? Sí, es el séptimo de estudio. Después tenemos algunos que son así de... Sí, que han salido... Claro, que salieron en vivo. Tenemos DVD en vivo también que habían salido, o sea, DVD de DVD y CD, o sea, pero de estudio, con canciones nuevas, es el séptimo, sí. Bien, este nuevo material tiene diferentes arreglos, como vos has contado y se puede apreciar, has incluido la trompeta y también, sí, tiene algunos arreglos electrónicos. ¿Por qué decidiste incluir estos nuevos elementos en tu trabajo? Y en realidad porque yo nunca me gustó estancarme con el estilo musical. Nunca me gustó pensar en la idea de quedarme quieto a nivel musical y poder entregarle a nuestro público un poco más de nuestra calidad de músico también, ¿no? Adentro del estudio se vive un clima muy especial y es muy importante también tratar de no cansar a la gente y tratar de seguir dándole cosas nuevas al oído del público que constantemente nos está siguiendo. Bien, Seba, este material, como además de diferentes arreglos, cuenta, como en la mayoría de los otros, con varios temas de autoría propia. Algo que contrasta con algo que sucede en la movida tropical y que vos dejaste en claro en algunas declaraciones que has realizado para algunas entrevistas, donde muchas bandas de la movida tropical realizan discos completos con covers, temas que han editado a raíz de la creatividad de otros autores. Ajá. ¿Crees que esto es un problema de falta de inspiración, de creatividad, o una cuestión de abaratar costos? No, yo creo que es una cuestión de comodidad, más que nada. Yo no, es un poco como vos decís, digamos, un poco la limitación de poder componer cosas nuevas y también el camino cómodo del éxito. Más bien, si yo me pongo a hacer en un escenario todas baladas de Luis Miguel, o sea, me va a ir bien porque todas las canciones ya son hechas éxito hace años. Ajá. Entonces yo soy de la idea escaparle un poco a eso, escaparle bastante a eso, porque no me gusta aprovechar el éxito de otras bandas. Y hay veces que también me parece un poco, como yo ya soy músico de alma, digamos, ya en mi familia siempre nos rodeamos de músicos, yo he toco la guitarra y algunos instrumentos, y en mi casa han habido bandas de rock, de cumbia, y conozco músicos de jazz que son amigos de mi viejo. Hay veces que escucho canciones que pueden llegar a hacerse cover por alguna banda de cumbia, pero después escucho cosas como una cumbia, eso Asterio pasaba la cumbia y no me parece agradable para el oído para mi oído primero, y escuchar, qué sé yo, un tema de Los Redondos, de Ricota, hecho cumbia, un tema de La Renga hecho cumbia, esas cosas no logro digerirlas, porque no, primero que no soy amante de hacer covers, sí, y mucho menos de faltar el respeto de esa manera. No creo, hay que puedes hacer y cosas que no puedes hacer, pero por amor a la música, por amor al arte, como quien dice, ¿no? Pero cada uno se expresa como quiere. Yo en este palo aprendí que en definitiva el que te elige o no te elige es la gente, el que te baja o te sube el pulgar es el público, y hay bandas que viven de covers y les va de 10 y está bien. De última, hay gente que sale a laburar, sale a buscar el mango, y hay mucha gente que vive de eso también, y está bueno que todos tengamos la oportunidad de poder salir a trabajar también de esto, ¿no? Sebastián, sin embargo, pese al esfuerzo de varios artistas, hay algunas bandas que, como decías vos, realizan varios covers y terminan imponiéndose tal vez en los primeros lugares de la movida tropical. ¿Esto se debe al gran poder que tienen algunos empresarios del circuito? No, yo no creo que sea tanto eso. Yo creo que por una ausencia de éxitos a veces en la movida tropical, ¿no? Hay huecos vacíos, hay estilos que por ahí dejan de sonar, y por ahí sale alguna banda que más o menos la mueve y ocupa ese lugar que está vacante, ¿no? Creo que pasa por una cuestión musical del oído del público, más que nada, ¿no? Porque también tenemos un público bastante variado. Hay público que escucha cumbia norteña, hay otro que escucha santafesino, hay otro que escucha cumbia base, el otro que escucha música santafesina romántica. Y en definitiva, cada uno pelea por tener su puesto y poder expresarse. O sea, creo que la movida tropical es bastante, dentro de todo, es bastante variado todo, ¿no? Bien. Así que cada uno que ocupe su lugar, el lugar que le corresponde, y hacerlo bien, ¿no? Está bien, Sebastián. El 20 de marzo estuviste presente en el Teatro Premier, aquí en la calle Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires, para celebrar junto a Reinaldo Valverde los 20 años del grupo Malagata. Quería que me contaras un poco cómo fue ese reencuentro con el grupo del que tuviste tu primer gran repercusión pública. No, bien, la verdad fue muy bueno para mí que Reinaldo se acordara de mí, que me invitara a pasar un rato con amigos que hace mucho no veía y a cantar esas canciones que de alguna manera me dieron la oportunidad de poder salir a este ruedo. Así que no, la pasé de 10. Esta parte del teatro estaba lleno, que eso también era importante, estaba lleno, estaba bueno, y bueno, la gente recibió de 10, y eso me puso muy contento, porque ya de alguna manera siento que me tienen en cuenta aquellos que escuchan cumbia norteña de siempre, ¿no? Bien. Para ir cerrando, Sebastián, y dejándote tranquilo, hace poco declaraste para la revista Música de mi Tierra que hay planes de realizar algo grande, de hacer un ruido importante en un mediano plazo. Conociéndote un poco desde la mirada, por supuesto, periodística de la movida tropical, habiéndote escuchado alguna vez cuando Jet Set de Lavallol organizó una fiesta por su segundo aniversario en el Estadio Luna Park, donde te dieron poco tiempo y hasta te disgustaste por ese mal manejo que hubo. ¿Puede ser que Sebastián Mendoza esté pensando en realizar un Luna Park en este año 2010? Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea principal que tenemos como estructura, como meta, ¿no? Pero Bueno, sabemos que es un lugar en donde tienen muchísima capacidad para mucha gente. Sabemos muy bien que no es fácil de llenarlo y que bueno, que va a costar un poco, pero la fe no la pierdo y tengo mucha confianza en mí mismo, ¿no?